Cuando la luna sale y es luna entera, siempre es noche serena cuando pienso en ti. Cuando en tus ojos miro las estrellas del cielo, siempre es noche cuando existes tú. Existes en mis sueños, también en mi poder. Cuando tú te sonríes, el mundo voltea a ver. Mi vida es nocturna, nocturna siempre ha sido, y la que a mí me quiera tiene que ser igual. Existes en mis sueños, también en mi poder. Cuando tú te sonríes, el mundo voltea a ver. Igual de pensamiento, igual como soy yo, la que a mí me quiera tiene que ser igual.